Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Adelante, adelante. Bueno, mi nombre es Jorge Ricardo Cordero. Jorge Ricardo Cordero, sus órdenes. Vengo del rancho Las Parcitas, un rancho muy viejo que donde vivían mis abuelos, mi madre y yo, que no nos hemos desamparado de este predio. Siempre hemos estado sobre el predio trabajando ahí como hemos podido, y pues hasta ahorita pues hemos llegado ahorita a la conclusión que ya no tenemos casi nada, porque ya supuestamente ya nos lo habían quitado, porque nos tumbaron toda la casa y todo eso, y no, pues fue una sorpresa muy grande para nosotros, y una pena también, porque pues ahorita estamos batallando porque estamos fuera de ahí, vamos y venimos, y pues nos hace falta estar allá. No podemos desampararlo, porque de tantos años de la familia, pues se me hace muy penoso y doloroso para dejarlo tirado como lo pretende la empresa, y pues esperamos no vamos a permitir eso. Claro que con la ayuda de ustedes pues me siento más seguro, con más confianza, y le agradezco infinitamente el apoyo que nos están dando, y se lo agradezco siempre, y vamos a seguir luchando al lado de ustedes. Por favor, Dios. Gracias. ¿Estás escuchando?